¿Qué tal, maníacos? Yo soy Thiago Bertuabo y empieza la edición 53 de Paul Verson Rocks, grabado en Río de Janeiro, Brasil. Hoy tenemos un programa dedicado al death black metal, y a continuación vamos a oír las bandas de Peter Tattergreen, Babies, de Suecia, con More Threats Wandering. Los mexicanos de Hell No More con They Are Slaves, The Section con Thorns of Crimson Death, y los cubanos de From the Graves con Altar of Torment. Enseguida tendremos el honor de presentar a Morten Solis, proyecto black metal de una sola mujer de la ciudad de São Paulo, aquí de Brasil. Así que sin más, cuernos arriba y sigamos. Yeah! Yeah. Morten Solis es una banda de una sola mujer creada por Null, 4chan Black Metal crudo e introspectivo. En su debut, Lamentos del Bodecer, el proyecto presenta cuatro pistas que muestran un alcance de melancolía y goticismo en una sonoridad cruda, con melodías extremadamente distorsionadas y leves disonancias, contrastando con sus gritos desesperados y elementos que van desde el black metal de los 90s hasta algunos toques de pagan metal y gótico. Claramente influenciada por nombres como Natural Art, Noenum y Eggnog of the Gods, a quien se rinde tributo en este EP, Lamentos del Bodecer es una experiencia que, aunque introspectiva, posee un alma claustrofóbica e hipnótica en su crudeza y agresividad. Para los fanáticos del lado más oscuro del género que buscan esa hora, los adeptos al intercambio de cintas, demos y descubrimientos misteriosos se evocan en cada corte, grito desesperado, armonías y blast beats. A continuación vamos a escuchar The Hermit Song, Dark Forces, Worshippers y Lamentos del Bodecer. A quienes quieren saber más al respecto de este proyecto, pueden buscar Morten Solis en las redes sociales, en YouTube y en Spotify. ¡Sigamos! Thank you. Bloodbath es una fuerza oscura del death metal sueco, formada en 1998 por miembros de renombradas bandas suecas como Catatonia, Opeth y Edge of Sanity. Bloodbath nació como un tributo al death metal clásico. Los fundadores Jonas Rense, Anders Nystrand, Michael Åkerfeldt y Dan Suono se propusieron revivir la brutalidad sonora que definió a los grandes del género en los 80s y principios de los 90s, tanto de la escena sueca como de la estadounidense. Su EP debut, Breathing Death, de 2000, fue un golpe inicial que dejó claro que, a pesar de ser un proyecto paralelo, Bloodbath tenía mucho más que ofrecer que simples homenajes. El primer disco de larga duración, Resurrection Through Carnage, de 2002, es considerado un pilar del death metal moderno, destacando la voz visceral de Åkerfeldt. Sin embargo, en 2004, Åkerfeldt dejó la banda temporalmente y fue reemplazado por Peter Tattergren de Hypocrisy, quien aportó su propia dosis de brutalidad al disco Nightmares Made Flesh. Ese álbum consolidó a Bloodbath como una banda de referencia, con su sonido macabro e implacable. A lo largo de los años, la banda enfrentó varios cambios de alineación, pero siempre mantuvo su esencia, un homenaje a las raíces más oscuras del death metal. En 2014, Bloodbath entró en una nueva era con la incorporación de Nick Holmes de Paradise Lost como vocalista. Bajo su liderazgo, la banda lanzó Grim Morbid Funeral, un álbum más oscuro y visceral que fue aclamado como uno de los puntos culminantes en su discografía. Este periodo también trajo una nueva dirección sonora con influencias del Black Neck Death Metal, lo que se puede escuchar en The Herald of Satan is Drunk, de 2018. En 2022, con el lanzamiento de Survival of the Sickest, Bloodbath volvió a las raíces del death metal clásico, con un sonido directo e implacable que evocaba las viejas glorias de Morbidangel y Death. A lo largo de su carrera, Bloodbath ha mantenido un estatus casi legendario en la escena del death metal, con miembros que provienen de algunas de las bandas más respetadas del metal extremo. Bloodbath sigue siendo una celebración macabra del horror y la brutalidad, ofreciendo discos que no dejan de sorprender a sus seguidores más acérrimos. Su capacidad para evolucionar, manteniendo el respeto por las bases del género, asegura su lugar en la élite del metal extremo. A continuación escuchamos 5 temas de esta banda que son Breathing Death, Like Fire, Wicked Side, Eaten y Soul Evisceration. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil y Argentina, todos los días por la programación de lantirradio.com en España y también todos los miércoles a las 19 horas del horario de Orlando en la USA por 7rockradio.com. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y nos vemos en el próximo programa. Ahora van a guiar y cuernos arriba. Yeah.